12 y 11 minutos, vamos a quedarnos ya con cuestiones de actualidad local. Por cierto que enseguida también nos referiremos a la inauguración esta tarde en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique de una exposición sobre el yacimiento arqueológico de Ocuri. Durante estas últimas semanas les informamos de ese proyecto, por ejemplo, junto a Luis Javier Guerrero, el director de ese proyecto, le hablamos de los trabajos que se estaban realizando también en el propio yacimiento. Y enseguida, bueno, pues nos referiremos, como decimos, a ese asunto, una cita cultural que tiene lugar esta tarde a las 7, allí en la antigua ermita del San Juan de Letrán, pero que además va a ser una exposición permanente que desde hoy, por tanto, se va a poder visitar. Eso en el ámbito cultural. Vamos a quedarnos durante estos próximos instantes, en cualquier caso, en otro orden de cosas, hablándoles de un reconocimiento a los emprendedores en nuestra localidad, una iniciativa que también les habíamos venido anticipando, pero que ya se presentaba estos días atrás oficialmente, y además está abierto el plazo para la presentación de solicitudes, de candidaturas, podemos decir, a lo que es el premio Ubrique Emprende, una iniciativa por parte del CADE, de Andalucía Emprende, junto al Ayuntamiento de Ubrique y otra serie de colectivos de nuestra localidad en el ámbito comercial o empresarial. De ello vamos a hablar junto a Javier Vidal, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. La verdad es que habíamos apuntado algún detalle al respecto, pero bueno, pues ya en estos días atrás, presentación ya oficial de lo que es este premio. Y una iniciativa muy interesante con el objetivo, ¿no?, de intentar reconocer ese esfuerzo por parte de muchas personas de sacar adelante sus negocios, de sus ideas, ¿no? Sí, bueno, desde Andalucía Emprende hemos llevado a cabo esta iniciativa que se está llevando a cabo en todos los pueblos, en todas las localidades donde hay CADE. Entonces se ha presentado, por ejemplo, Villamartín Emprende, Prado del Rey Emprende, El Bosque Emprende y, en definitiva, todos los pueblos de la sierra, y faltaba Ubrique Emprende. Entonces, con esta iniciativa lo que se pretende, como comenta, pues es reconocer de alguna forma la iniciativa que tiene mucha gente en estos tiempos tan difíciles de montar una empresa. Y, hombre, dentro de la hora del reconocimiento, pues un poco valorar pues las cosas que estimemos convenientes que se deban valorar a la hora de, bueno, de que si hay que dar un premio, por supuesto, reconocimiento a todos los que se hayan dado de alta por lo que hemos comentado, los tiempos tan difíciles en los que estamos, y enhorabuena. Pero a la hora de premiar, pues vamos a valorar una serie de cosas que es la que estimamos nosotros, que son las que se deben valorar a la hora de premiar esos proyectos. Como apunte antes de nada, ahora sí te parece, entramos en las bases, ¿no?, que se han convocado, pero bueno, decir que hasta el 7 de noviembre está abierto ese plazo, ¿no? Sí, se abrió el 7 de octubre, no lo presentamos hasta el pasado jueves, lo presentamos en el ayuntamiento con el alcalde de Ubrique, estuvo el director provincial de Andalucía Emprende, estuvo Juan Enrique, secretario general de Empiel, y faltaron, pero también están evidentemente en la organización del premio y en el jurado, ACU, Asociación de Comerciantes de Ubrique, y el Centro Tecnológico de la Piel. Entonces lo presentamos y bueno, y desde el 7 de octubre hasta el 7 de noviembre está abierto el plazo para presentar las solicitudes. Así que nos has comentado, ¿no?, las entidades que impulsan esta iniciativa, que además sería el comité organizador del concurso, ¿no? Sí, es una iniciativa de Andalucía Emprende, como he comentado, que se hace en todos los pueblos, pero se ha invitado a participar en ese comité organizador y en ese jurado a todas las entidades empresariales, en la medida en que queremos y queríamos que quien recibiera el premio fuera de alguna forma un reconocimiento no solo de nuestra entidad, sino que fuera el tejido empresarial de la localidad. Y qué mejor reconocimiento para una persona que está empezando, o a una persona o una empresa que está empezando, que sea recibido por todas las entidades que de alguna forma están vinculadas o están relacionadas con el con el mundo empresarial y es una especie de acogida, de abrazo que se le da a esa persona que inicia su empresa y que por las diversas circunstancias pues estimamos que debe ser reconocida. Javier, ¿quién puede participar en estos premios? Evidentemente no se circunscribe a las empresas que se pongan en marcha desde el 7 de octubre al 7 de noviembre, hay que evidentemente contar con un plazo mucho mayor. ¿Quiénes serían los emprendedores, los empresarios que podrían presentar su candidatura, por ejemplo? Pues como esta es la primera edición del premio Ubrica Emprende, en esta ocasión se pueden presentar todos los proyectos que se hayan iniciado desde el 1 de enero de 2013, o sea, del año pasado, hasta el 7 de octubre de 2014. De manera que cuando lo hagamos, si la experiencia es positiva, si lo repetimos el año que viene, pues ya acojamos a esos que se dieran de alta desde el 7 de octubre de 2014 para en adelante. Pero ahora mismo, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 7 de octubre de 2014. Sería, por tanto, las fechas que delimitan quienes podrían participar. Hablamos, si te parece, de las categorías, los premios. Pues mira, se han establecido tres premios. El primero es diploma y un ordenador portátil, que lo pone Andalucía Emprende. El segundo premio es diploma y un iPad, una tableta iPad que lo ha puesto el Ayuntamiento de Ubrique. Y el tercer premio es diploma de reconocimiento. Insisto, como comentamos en otra ocasión, en la importancia del premio no es ya el contenido material, el valor, sino yo creo que es más importante el valor simbólico, el hecho de que una empresa se inicie y pueda poner en su empresa, pues esta empresa ha sido reconocida con un diploma de acreditativo, quizás es lo más importante, pero vamos, evidentemente, pues un portátil o un iPad pues le viene bien a cualquier iniciativa empresarial que se esté iniciando en estos momentos. Hemos hablado antes de qué empresas, qué ideas, qué negocios se podrían incluir dentro de las candidaturas. En cuanto a los participantes, ¿qué requisitos podríamos decir? Pues nada, lo que se va a valorar todo, pueden participar tanto autónomos como sociedades, y en ese sentido se van a valorar más las sociedades, pero vamos, que también pueden presentarse los autónomos. Si quieres, entramos un poco en lo que vamos a valorar el jurado, que vamos a estar valorando las solicitudes. Vamos a tener en cuenta la capacidad de innovación de la empresa, es decir, si es un proyecto que haya desarrollado alguna patente o haya registrado alguna marca o haya llevado a cabo algún proyecto que sea innovador o que estimemos nosotros que es innovador, lo vamos a valorar. También vamos a valorar el sector, es decir, consideramos que es un sector preferente porque por unos criterios que se han seguido, que lo estamos siguiendo en todos los premios que estamos llevando a lo largo de toda la provincia, vamos a considerar preferente el sector creativo-cultural, la empresa de base tecnológica, de empresas de información y tecnología de la comunicación, transporte, metal, agroalimentario, energía y medio ambiente. También, por ejemplo, vamos a considerar preferente, quizá un poco menos, pero también preferente, la industrial, artesanía, con esto estamos hablando de, por supuesto, de marroquinería, pues evidentemente, turismo, textil, calzado, química, consultoría, ingeniería, asuntos sociales, imprenta, joyería y limpieza. Y después vamos a valorar también la capacidad exportadora que tenga la empresa. Por supuesto, eso es puede ser perfectamente comprobable con los datos de producción, pero hombre, también se tendrán en cuenta esa capacidad exportadora, aunque todavía no haya empezado a exportar. Todo lo tendremos en cuenta porque consideramos que ahora es fundamental también abrir nuevos mercados en determinadas empresas, determinadas industrias, es fundamental abrir nuevos mercados fuera de nuestro país. También vamos a valorar el número de promotores, si se van a hacer uno o van a hacer varios, La creación de empleo, por supuesto, no es lo mismo una empresa que no crea empleo a que una empresa se debe valorar más a aquella que está haciendo un esfuerzo por crear empleo estable y de calidad, y se va a tener en cuenta también. También la inversión, quizás el límite está en 30.000 euros, o sea, a partir de 30.000 euros lo consideramos preferente, pero también vamos a tener en cuenta una inversión menor, también se le va a puntuar con quizás con menos, pero también se va a puntuar esa inversión. La formación de los promotores, que es una cosa que también nos estamos encontrando, echamos de menos y se están echando de menos esas personas que tienen una diplomatura o licenciatura o una estudios superiores, pues le cuesta más trabajo iniciar su actividad empresarial. Optan más por las oposiciones, por lo típico de, o por, pero entonces vamos a valorar los estudios que tengan, según si tengan, no tengan estudios, si tengan, que tengan bachiller o eso, o si tienen algún estudio universitario. Después, la experiencia de los promotores, la forma jurídica, vamos a valorar más que sea una cooperativa, una sociedad limitada laboral o una sociedad anónima laboral, en menor medida, pero también vamos a valorar pues una comunidad de bienes, una sociedad civil, cualquier otra sociedad mercantil, y por supuesto ya por último el autónomo, que es la parte quizá más cómoda, pero en ese sentido pues vamos a valorar más la sociedad. Y un aspecto que vamos a valorar también más es algo que hemos considerado que es novedoso aquí en el premio Ubrique Emprende, que no se está utilizando en otros premios de otras localidades, pero a iniciativa de uno de los miembros del comité organizador se incluyó, que es el plan de comunicación. Es decir, si tiene página web, si está presente en redes sociales, si está llevando a cabo un plan de comunicación original, pues todo eso se tendrá en cuenta a la hora de valorar esa empresa. Y, en definitiva, esos son los ítems o las características que vamos a valorar a la hora de otorgar el premio a quien sea. Todo va a ser, por supuesto, cuando nos vamos a ver, creo que es el 14 de noviembre, o sea, el 7 de noviembre acaba el plazo, el 14 de noviembre tenemos una reunión, el comité organizador y el jurado, para ver, baremar las solicitudes y a partir de ahí pues estableceremos un plazo, o sea, estableceremos un día para hacer una entrega de premio un poco con una cierta solemnidad, porque lo que queremos y lo que he comentado es que lo más importante del premio no ya el valor material, que el valor económico que pueda tener, sino el valor sentimental, si se puede decir de esa forma, o es decir, el valor de que de alguna más forma el tejido empresarial de tu pueblo te abrace a la hora de iniciar tu proyecto empresarial y te reconozca tu esfuerzo y tu proyecto empresarial. Ese reconocimiento por parte de la sociedad, en definitiva, local, ¿no? Representada a través de colectivos o del propio ayuntamiento de Andalucía Emprende. Nos has comentado además esos criterios de valoración, cada uno de esos criterios con una puntuación, así que está todo muy estudiado para que, hombre, se intente hacer lo más objetivo posible. Sí, hombre, yo temo eso, que probablemente haya, nos encontremos con algún empate, con pues claro, a la hora de baremar, pues vamos, se puede ser perfectamente objetivo. Pero llegará un momento en que estaremos entre uno y otro y al final pues tendremos que decidir el jurado, que por eso hemos querido que esté bien representado, yo creo que de distintos sectores y entidades perfectamente honorables para que de alguna manera pues a la hora de decidir pues decidamos lo más correcto. Por supuesto, siempre puede haber algún empate y cualquier asunto que pueda surgir a lo largo del concurso, pues lo dirimiremos en el seno de ese comité organizador. Hemos hablado de esos criterios de valoración, que es lo que se va a valorar para entregar estos premios Ubrique Emprende, como decimos. También para las personas que ya nos estén escuchando y puedan estar interesadas, Si te parece, podríamos recordar cómo es el proceso para inscribirse, ¿no? Esa solicitud de participación, dónde puede encontrarla, qué es lo que tiene que hacer para, en definitiva, pues materializar esa solicitud. Sí, nosotros vamos desde el CADE, lo que hemos hecho es enviarle a todos a todos los proyectos empresariales que se han creado desde el 1 de enero de 2013, le hemos mandado un correo con las bases y con la hoja de solicitud que tienen que echar. Entonces, todos esos proyectos, y de hecho, incluso también vamos a con los proyectos que a nosotros en principio nos parezcan más interesantes o que nos acordemos, digamos, pues mira, pues fulanito o setanita, creemos que es interesante y lo debería echar. También nos vamos a poner en contacto, digamos, telefónicamente o visitando la empresa. Pero evidentemente hay empresas que se han dado de alta desde el 1 de enero de 2013 y que a lo mejor no han pasado por el CADE. Entonces esa gente, pues por supuesto que nos envíe un correo o que vengan por aquí o que también hemos hecho una visita a la gestoría para que la gestoría pues también informen a sus clientes. Yo creo que por la radio se ha dicho en varias ocasiones, se presentó el premio para que llegara a todo el mundo. Cualquier persona que estuviera interesada, que recoja lo que tiene que rellenar es una solicitud, que es una hoja, donde pone el nombre, apellido y ya está. O sea, una hoja que se rellena en un minuto. La hoja de datos básicos, que es donde va a rellenar, que también es una hoja, son dos hojas, vamos, que se rellena también cinco minutos, donde va a rellenar, pues eso, que si tiene alguna patente, si tiene alguna página web, si qué inversión ha hecho para su empresa. Entonces eso, a lo largo de una serie de preguntas, que no le va a tomar más de cinco minutos, pues va a rellenar esa hoja de datos básicos. Y después, la hoja, el plan de empresa. O sea, tendría que mandar la solicitud, que ya digo, es una hoja con los datos, la hoja de datos básicos, que es simplemente tener en cuenta esos criterios que vamos a baremar, para que nosotros lo tengamos en cuenta a la hora de baremarlos precisamente, y el plan de empresa, que no hay problema porque las personas o las empresas que hayan pasado por aquí por el CADE tienen toda su plan de empresa hecho, que estamos hablando de casi 160, perfectamente puede haber 160 empresas, todas tienen su plan de empresa. Pero que aquellas que no tienen su plan de empresa hecha, que no se preocupen, porque se pasan por aquí y se lo hacemos y le ayudamos a confeccionarlo y se lo hacemos para que junto a la solicitud vaya un plan de empresa, de manera que el jurado tenga más oportunidades y tenga más criterios a la hora de baremar la solicitud. Entonces, pues ya digo, los interesados que se pongan en contacto con nosotros a través del correo cade.ubrique@andaluciaemprende.es o el teléfono 856-588004, o vengan aquí, que estamos encima de la oficina del SAE. Y por cierto que en torno a esos datos, que son los más básicos, ¿no?, sobre lo que sería esa empresa, bueno, pues además garantizáis esa confidencialidad por parte de los integrantes del jurado que vaya a baremarlos. Sí, por supuesto, o sea, todas las solicitudes, verá, se sabrá el nombre de los tres ganadores, por supuesto. Sí, me refiero más que nada por esos datos que hay que aportar de cada empresa y que a lo mejor una persona que pueda estar interesada, a lo mejor eso le eche para atrás, tener que dar datos de su empresa o demás. Bueno, porque decir que además vaya a trabajar con completa confidencialidad al respecto. Bueno, sí, por supuesto, de todas formas, verá que nosotros no estamos pidiendo el balance ni datos así un poco más, el número de empleo, evidentemente si se habla de empleo, si tiene tres empleos o tres empleos, yo no le voy a pedir el nombre de los empleados ni mucho menos. Y después la inversión, yo creo que es un dato que no creo ni que ninguna empresa tenga ningún problema en decir, pues mira, se ha invertido tanto dinero. Y por supuesto, como tú bien dices, todos esos datos son absolutamente confidenciales y se quedan dentro del jurado y ya está, eso no va. Y una vez que se acabe el concurso, pues se destruyen y ya está. Así que, bueno, pues son todas las bases de este premio, como ven, todo perfectamente contemplado, y además una estructura que me imagino que es la que se está repitiendo en cada uno de los lugares donde estáis organizando, ¿no?, estos premios. Sí, ya digo, se está ahora mismo vigente el plazo en Villamartín, en El Bosque, en Prado del Rey creo que también, en Olvera, y nada, lo que se pretende en todo se repite, se está baremando prácticamente lo mismo, excepto aquí en Ubrique, que por ejemplo, ya digo, como a iniciativa de un miembro del grupo promotor, del comité organizador, pues estimó conveniente que se tuviera también en cuenta pues, plan de comunicación. Entonces, en ese sentido, pues no hubo ningún problema, pues se le añadió y ya está. Y creo que además fue bastante acertado incluir ese tema, porque me consta que muchas empresas de Ubrique, bueno, pues tienen su página web, tienen cosas que tampoco es muy corriente entre otras localidades, y pues, para mí por la actividad que se está llevando a cabo, y aparte otras también se llevan a cabo iniciativas bastante novedosas a la hora de comunicarse con el posible cliente de cara a captar clientes potenciales. Hablábamos de que pueden participar esas ideas, esos negocios que se hayan puesto en marcha desde enero de 2013, y nos apuntabas esa cifra, ¿no?, que potencialmente habría unos 160 candidatos, digo, en cuanto a empresas que han pasado por el CADE en ese tiempo, aparte de otras que no hayan pasado por el propio centro, ¿no? Sí, bueno, nosotros evidentemente no creo que se vayan a presentar la cantidad que estás diciendo. Pero bueno, digo, potencialmente es un poco de pronto, he dicho a bote pronto. Supongo, nosotros nos conformamos con que se presenten unas 30 o 40 solicitudes, porque claro, no todas las empresas que se han constituido pues entienden o que deban concurrir a un premio, ¿no? Porque hay empresas muy humildes, muy que no han creado empleo, que no tienen capacidad exportadora, que no suponen ninguna innovación. Evidentemente no quiere decir que valgan menos, ni muchísimo menos. Le da el abrazo y el aplauso. Yo creo que cualquier entidad relacionada con el empresariado le da un aplauso a cualquiera que inicie un proyecto empresarial ahora. Pero a la hora del premio, pues yo creo que de esa cantidad que tú has dicho, una 30, 40 pueden ser susceptibles de ser reconocidas con un premio. Entonces estimamos que esa más o menos va a ser la concurrencia que vamos a tener al premio de Ubrique Emprende. Pues ahí está esa idea de reconocer, ¿no?, a las mejores ideas, los mejores proyectos emprendedores que se han puesto en marcha en las últimas fechas en nuestra localidad a través de esta primera edición de los premios Ubrique Emprende, que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Ubrique junto a Andalucía Emprende, la Asociación de Empresarios de la Piel, la Asociación de Comerciantes de Ubrique y MOVEX, el Centro Tecnológico de la Piel de nuestra localidad. Hablando de lo que es el tejido empresarial, por cierto, antes de terminar, y aunque bueno, ya esto es a nivel genérico, pero un poco lo que se pretende es precisamente reconocer y, ¿por qué no?, también incluso impulsar, ¿no?, a seguir promocionando, fomentando el que se vayan creando nuevos negocios en nuestra localidad. ¿Cómo marcha esa iniciativa empresarial aquí en Ubrique en las últimas fechas? Aunque no sea con datos concretos, pero bueno, un poco por lo que percibís allí en el CADE. Yo creo que va bien, vamos. Hay movimiento. Sí, tenemos más o menos el mismo ritmo de creación de empresa que el año pasado. El otro día en la rueda de prensa con nuestro director provincial comentó que ahora mismo andamos rondando las 70 empresas a lo largo de 2014, que creo que es una cifra bastante aceptable en un pueblo de de los habitantes que tiene, de las características en el que tenemos, ¿no? Y porque a pesar de que nosotros llevamos el territorio de tres pueblos, pero claro, son tres, los otros dos pueblos pues son muy bastante pequeños, ¿no? Estamos hablando de Benaucá y Villaluenga, que son demasiado chicos. Entonces el grueso va a ser de empresas de Ubrique. Y ya digo, ahora mismo pues andaremos por las 70, y yo creo que eso es un ritmo positivo. Por supuesto que sí, una... buen claro, dato, ¿no? Nos encontramos, también habría que ver a lo largo del tiempo la supervivencia de empresas, porque también estamos teniendo algunas de las empresas que se han dado de alta en otros años, también hay algunas que se han ido dando de baja, pero yo creo que el nivel se mantiene bastante aceptable. Y como siempre, por supuesto, desde el CADE, pues siempre intentando fomentar la cultura emprendedora y, por supuesto, dándole un aplauso a cualquiera que tenga un proyecto empresarial y animarlo, porque quizás sea una salida laboral ahora mismo que necesaria. Ahora, sobre todo, también que está la bonificación del seguro de autónomo, que como todos sabemos, a raíz de un decreto del gobierno, de un real decreto del gobierno, hay unas bonificaciones bastante importantes para aquellos autónomos nuevos. Y bueno, el que tenga una idea empresarial, pues evidentemente animarlo a que se pase por aquí, a que nos lo consulte, hagamos su plan de empresa, estudiemos la viabilidad y bueno, y si algún día o este año, el que viene, pues se convierte en un proyecto empresarial y tiene su trabajo, pues estupendo. Pues Ubrique, que tradicionalmente es una población de inquietud, de iniciativa empresarial, parece que esas cifras, esos datos lo siguen corroborando, eso es importante sin duda para una población. Y bueno, pues este premio pretende precisamente fomentar esas iniciativas y reconocer sobre todo a las que han venido creándose durante los últimos tiempos, desde el 1 de enero de 2013, en concreto en esta primera edición del premio Ubrique Emprende. Pues nos vamos a quedar aquí, Javier, si te parece. Bueno, pues lo recordaremos ya más adelante y, por supuesto, daremos a conocer los ganadores ya a partir de esa jornada del 14 de noviembre en adelante, ¿sí te parece? Muy bien, estupendo. Pues nada, como siempre... Pues animar a todos a que presenten y sobre todo los que no hayan pasado por aquí, pues que se acerquen, que le hacemos el plan de empresa y lo presentamos al premio, a ver si hay posibilidad. Así que van a contar con todas las facilidades para que puedan presentarse, por supuesto, a este premio Ubrique Emprende. Javier Vidal, en representación del CADE de Ubrique, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros y, como siempre, un placer. Buenas tardes. Muebles Olivares. Muebles Olivares te ofrece una liquidación total de todos sus artículos, con importantes descuentos. Aprovechese de esta oportunidad única hasta fin de existencias. Visítenos en nuestra tienda en Avenida Solís Pascual. Muebles Olivares está de liquidación total.